A ver, imagina por un momento estar de pie frente a un antiguo monasterio italiano, el monasterio de San Nicolo. Sientes el peso de la historia, casi puedes tocarla. Pero lo curioso de las fuentes que manejamos hoy es que nos revelan una sorpresa. No hay un solo San Nicolò famoso, sino dos. Uno en Venecia y otro en Catania. Y sus historias, bueno, no podrían ser más diferentes. Es que es justo eso. Las fuentes dibujan dos personalidades completamente opuestas. Vamos, como si el nombre fuera lo único que tienen en común. Ajá. Una identidad forjada por el agua y el poder, y la otra, por el fuego y la supervivencia. Pues empecemos por el agua, si te parece. En el Lido de Venecia. Este lugar es antiquísimo, fundado hace casi 1000 años, ¿verdad? Sí, el monasterio es de 1043 y la iglesia original de 1053. O sea, estamos hablando de una historia milenaria. Entiendo que su importancia no fue solo religiosa, sino que jugó un papel militar crucial. Totalmente. Fue el punto de reunión de la flota veneciana antes de partir para la Cuarta Cruzada. Pero la clave, el detalle que de verdad dispara su importancia, es algo que a menudo se pasa por alto. ¿Ah, sí? La iglesia custodia parte de las reliquias de San Nicolás. Espera, espera. ¿Las reliquias del mismísimo San Nicolás? ¿El de Bari? Del mismo. ¿Y cómo llegaron allí? Pues, según las crónicas, fueron robadas de Mira, en la actual Turquía, sobre el año 1100. Ese acto, que parece de película de piratas, lo convirtió al instante en el protector sagrado de la flota veneciana. Ya no era solo un monasterio, era un talismán. Claro. Con razón, de ahí nació una de las ceremonias más increíbles de Venecia, el matrimonio del mar. Ajá, la fiesta de la Ascensa. Eso es. Aún hoy, el alcalde llega en barco, lanza un anillo de oro al agua y pronuncia esa frase. Te desposamos, mar nuestro, como signo de verdadero y perpetuo dominio. Es un ritual potentísimo. Sella el poder de Venecia sobre el Adriático. Y es fascinante ver su evolución, ¿sabes? De centro espiritual y ceremonial pasó a ser un cuartel napoleónico. Un cambio de uso muy terrenal. Sí, sí. Y hoy, en otra transformación radical, es la sede del Campus Global de Derechos Humanos. Un final de historia relativamente tranquilo, ¿no? Un final tranquilo. Lo que me lleva a pensar que la historia del otro San Nicolò en Catania fue todo lo contrario. Nada que ver. Si el monasterio veneciano miraba al mar, el de San Nicolò, la arena en Sicilia, vivía de espaldas a un gigante, el Monte Etna. Ya. Su historia es una lucha constante por existir. De hecho, el apodo La Arena viene de la arena volcánica que lo rodea todo. Y las crónicas del siglo XVII son brutales, ¿eh? Hablan de dos desastres casi seguidos. Dos que deberían haberlo borrado del mapa. Primero, la erupción de 1669. Uf. La lava no lo engulló, pero lo cercó por completo. Levantó un muro de piedra negra de hasta 12 metros a su alrededor. Imagina el aislamiento. ¡Qué barbaridad! Y por si fuera poco, en 1693, un terremoto devastador lo dejó prácticamente en ruinas. Entonces, el edificio monumental que un visitante ve hoy, que es uno de los monasterios más grandes de Europa, no es el original. Es una reconstrucción, un símbolo de tenacidad. A partir de 1702, se levantó de nuevo sobre los restos que sobrevivieron. Por eso no es solo un edificio histórico, es un monumento a la resiliencia de Catania, una ciudad que renació de sus propias cenizas, literalmente. Y como su homólogo veneciano, ha encontrado una nueva vida. Sí, hoy es la sede del Departamento de Humanidades de la Universidad de Catania. De casi ser devorado por el volcán a ser un hervidero de conocimiento. Exacto. Y si damos un paso atrás, la imagen es potentísima. Totalmente. Dos monasterios con el mismo nombre, pero con almas opuestas. El de Venecia, nacido del dominio del mar, de la ceremonia, de la expansión hacia el exterior. ¿Y el de Catania? Forjado en la lucha contra el volcán, en la supervivencia y la reconstrucción hacia el interior. La historia de uno mira hacia el mar, la del otro hacia la montaña. Y esto, al final, te hace pensar una cosa, ¿no? ¿Cuántas historias opuestas se esconden detrás de nombres que creemos conocer? Nos recuerda que cada lugar, aunque comparta un nombre, tiene un alma única forjada por su geografía y su propia historia.